8 minutos para las 8 de la mañana. Vamos al contacto con la CIB, Central Informativa Vial, junto a Daniel Hernández, para conocer el estado de las rutas de la provincia de Buenos Aires. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Vamos a empezar con la Nacional 226, que exhibe aumento del parque automotor hacia la zona centro, con cielo nublado a la altura de Balcarce. Recuerden que hay obras de repavimentación a la altura de Curarú, entre Pehuajó y Carlos Tejedor, por lo que recomendamos que transiten con suma precaución. En la ruta 205 es mayor el caudal de autos en el tramo Saladillo a Cañuelas, y la ruta 41 con tránsito escaso sentido a Castelli, en ambos casos con cielo algo nuboso. En la ruta 3 tenemos cielo cubierto a la altura de Cañuelas, en donde se incrementa el tránsito. Además, allí prosiguen las obras desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la ruta 205. En cuanto a la ruta 5, veamos, aumenta el parque automotor en la localidad de Chivilcoy, con cielo cubierto en gran parte del recorrido. Y a la altura de Luján, el paso se dificulta a la altura del cruce con la carretera 47 por la realización de obras de mantenimiento. Gracias, Jorge, un abrazo, hasta mañana. Daniel, hasta mañana, muchas gracias, muy amable. 6 minutos para las 8 de la mañana en todo el país. Estamos en línea a través de la 90. Mensajes al 1553-3147. Dice, ojo, la altura de Del Valle y circunvalación no se ve a 100 metros de niebla, que bajó repentinamente, dice el mensaje del amigo al 1553-3147. Así que bueno, precaución. Veníamos diciendo sobre el horizonte, se veía algo de niebla todavía cuando arrancábamos el programa. Bueno, estamos hasta las 9, les decía. En un ratito vamos a tener la presencia de Natalia Soria, porque vamos a repasar todo lo que se viene en materia de espectáculos. Obviamente vamos a tratar de tener un testimonio de lo que va a ser la gran fiesta aniversario de La Barría en noviembre en el Parque Helios Echeverri. En línea, un encuentro.